ahí, ahí, ahí, ahí. Hay que ver cómo tengo la pina de tanto, niña. Ponlo así de, así de abajo, así por abajo, la sintonía. A ver cómo se oye. Así, por abajo, ¿ves? ¿Cómo? Así, así, así. ¿Has visto cómo tengo la pierna? Ay, doña Paquita. Tengo el tacón ya gastado. El tacón gastado. Bueno, pues buenos días a todos los oyentes de las que nos estén sintonizando a través de Radio Municipal de Bailén, el 99.3 de la FM. Estamos aquí en directo, como siempre. Y bueno, y vamos a presentar a nuestro invitado, Pepe Malaya. Buenos días, doña Paquita. Buenos ¿Cómo días? Estamos, hijo mío? Aquí, bueno, he estado mejor. Está mejor, ¿no? He estado mejor. Hoy no traes gafas de esos niños. Hoy no me he puesto las gafas. ¿Y eso? Le he puesto las lentillas y ya veo perfectamente. ¿Ha visto, niño, cómo va el parking del ayuntamiento? Esto está terminado. Esto está terminado. He visto antes un hombre ya asomado. Digo, ten cuidado a ver si se va a caer. Para el fin de semana está esto terminado. Esto va rapidísimo. Ten cuidado a ver si se va a caer. Dice, ya está terminado. Ya me voy a sentar en un banco de ahí el puesto, ya en la plaza. Y también tenemos con nosotros a nuestro amigo Gerson. Buenas tardes. Buenas tardes, doña Paquita. Buenas ¿Cómo tardes. Estás? ¿Cómo estás, bien, hijo mío? ¿Esa barba, eso se lleva ahora o qué? Está poniendo de moda. Hay café, un poquito cuchilla. Sí. Usted también tiene las piernas un poquito hinchadas, se las noto. Sí, pero es que eso es... Tanto andar por su cueca, que todavía es, no es la fiesta, doña Paquita, que todavía no es la fiesta. Del trombosí. Yeah. Es que yo siempre me he hecho trombosí. Y la verdad, pues que con el trombosí me va muy bien. Vamos, Gema. Me oigo muy bajo. Ahora sí se oigo. A ver. Doña Paquita, le voy a explicar una cosa. Haga así, como yo estoy haciendo ahora, una cuarta de micrófono, y así yo no tengo que tocar el fader para nada. Pero como se va para adelante, se va para atrás, para no saturar a la gente, pues entonces tengo que estar subiendo y bajando el volumen. Parece mentira. El fader es el botón este que sube. Parece mentira, doña Paquita, con los años que usted lleva en la onda. Venga, ¿se oye bien ahora? Ahora se oye perfectamente. También tenemos con nosotros a José Luis. José Luis, buenas tardes, con ese curso de inglés que ya saben que si quieren ustedes aprender inglés, tienen nada más que llamar. Aquí está a mi lado. Llama al teléfono de José Luis o llegas allí a su negocio y verás que bien sabe inglés. Bueno, Pepe, ¿qué más has traído hoy? Hoy tenemos un invitado. He recuperado a... Tenemos con nosotros al cocinero Ramón, cocinero de... ¡Ay, madre mía! Ya, Paquita. Te lo voy a decir yo. Es que lo he pillado otra vez. Me ha visto usted a pillar. Así que, lo he pillado otra vez. Es que quiere usted que yo dé las noticias que te trae. ¿Cómo? Yo lo... ¿Cómo? Usted, ¿cómo todos saben, Gema? ¿Fuiste a las jornadas gastronómicas de fin de semana? No he podido ir. Pues ya sabes, yo se lo digo a todos nuestros amigos que nos estén escuchando, que se están celebrando una jornada gastronómica aquí en Bailén, y que hace dos semanas estuvieron en ¿cómo se llamaba el hotel? No, en La Barra, ¿no? La primera semana fue en La Barra. La Barra. Y después, ¿dónde? En otro, ¿dónde fue? Wow. En El Parador. Bueno, pues este fin de semana vamos a hablar de dónde son, en el Hotel Cuatro Caminos y en el Hotel Salvador. Con nosotros tenemos, que no se lo sabe, a Ramón Torres, sí lo conozco. Y anula por su madre, Ramón Torres Anula, que es el jefe de cocina, Gema, del Hotel Salvador. Hotel eso Salvador. Es una maravilla. ¿Dónde está Super Nani? ¿Dónde está Super Nani cuidando a los niños? Sí. Ramón, buenos días. Buenos días. Buenas tardes, ¿cómo estás, hijo mío? Muy bien. Otro con barba, y lo que me gusta el hombre a mí con barba, ¿eh? Usted la ve muy guapa hoy. Bueno, ¿qué veo que me has traído? Porque el otro día hay que decir, Gema, el otro día los pestiños que nos trajo Sebastián estaban riquísimos. ¿Cómo nos pusimos? Hemos puesto esta semana el listón muy alto. Y vamos a abrir ahora mismo, en este momento, te doy permiso para que lo abras. Ábrelo ahora mismo. Espérate, que voy a abrir la bolsa. Vamos a ver lo que nos ha traído nuestro amigo Ramón. Dale caña a eso. Y así le ponemos de 0 a 10. Imagínate que se ha venido el Gerso sin comer. Lleva dos días sin comer pensando en eso. Pues nada, abrilo, ¿cómo estás? Ábrelo. Voy a abrirlo. Sí, ábrelo. Es que se me ha roto la bolsa. ¿El pollo que le ha hecho Pedro? ¿Eso qué, un pollo? Ah, sí. Uy, qué rico. Mira, fíjate. Una tarta de yema. Madre con bizcocho y chocolate. Mira, Gema. ¿Pero usted va a poder comérselo con lo del azúcar? Gema ya se ha puesto visca. ¿Cuándo ha visto esto? ¿Cuándo ha visto lo que nos está poniendo? Madre mía, qué pinta tiene esto, Gerso. Eso ya está como los Doberman, con la lengua así para afuera. Doña Paquita, mire usted. ¿Esto qué es, niño? ¿Qué es eso? Esto es flan de naranja. ¿Flan de naranja? Vamos a poner la jornada gastronómica. Uy, qué cosa. Uy, qué rico. Eso me gusta más todavía. Con su pimiento y todo. Mire qué rico. Con su pimiento. Sí, es que está innovando. Madre mía, bueno, pues ahora lo vamos a probar, ¿eh? Sí, ahora sí, lo vamos a probar, sí. Porque José Luis ya está ahí, que ya... Un poquito de moscatel. José Luis tiene una navaja en el bolsillo. De 7 muelles que habrá cuando la abra, como empieza a cortar el flan ese de naranja. Bueno, Ramón, háblanos un poquito de la jornada esta. Se celebra este fin de semana, que el viernes, el sábado. El sábado y el domingo. El sábado y el domingo. Y es comida a mediodía, ¿no? Es comida a mediodía y por la noche. Es sábado al mediodía, sábado por la noche y domingo al mediodía. ¿Y cómo va la cosa? ¿Cómo se prevé el fin? Muy bien, estamos a tope. Estamos a tope. A tope, ¿no? Increíblemente, pero sí estamos a tope y la cosa va a salir estupenda. El menú, hay que decir que vale 20 euros, ¿no? 20 euros con vino y agua incluida. Agua fresquita. ¿Ha reservado la gente? Porque en algún más apretado sitio, que la gente de José Mariano. En algún sitio. Sí, hay que reservar allí. Hay que reservar mediante teléfono o personalmente. Se hacen las reservas. Y la gente va allí. El teléfono. Y a comer y a hincharse. Y se va a comer, pero bastante. Dime el teléfono allí, haz publicidad ahora que no te veo. Sí, 953-670058. Ya saben ustedes que si quieren ir a comer este fin de semana a la jornada gastronómica por 20 euros, pues 953-670058. Pregunten por Ramón, que Ramón es un artista. Para la mujer es la solución, ¿eh? La solución, ¿no? Ramón, dinos algo que va a poner allí, o dinos los menús que hay allí en el Motel, bueno, Salvador, en el hotel. Va a poner un entrante, doña Pequita. ¿Un entrante? La... ¿Eso qué es? Que no, hombre, no es que te entrante porque te sientas ahí, algo tienes que comer, no vas a estar mirando ahí a la gente hasta que te hagan la comida, porque son platos lentos. Lo que más me gusta de Ramón, perdona Ramón, es que no se te va el flequillo a la cara, ¿eh? No, es imposible. Que esto no es una calva, ya le explicaré lo que es. Puede hacer como Bono. Según. Ah, sí, según cada eso uno. Me han dicho, niño, que Bono ha ido a peluquería discoteca de Manolo y se ha puesto un implante, ¿no? Se ha puesto una melena ahora. Es que yo últimamente no canto como él, ¿sabes? Pero bueno, es otra historia. Venga, sigue por ahí. De entrada tenemos pensado poner unos panecillos de pimentón y aceite. Eso está riquísimo. Unos panecillos de pimentón, pero sí. El pimentón rojo, ¿no? Claro, no va a ser verde. Yo no, yo he visto también pimentón de amarillo. Sí, y verde y amarillo, pero cuando decimos pimentón es el seco. El seco, paquita. No. Es que usted utiliza todos los días en su cocina. Yo es que hago cosas raras con la cocina, pero vamos, que ya que me estás diciendo tú lo de pimentón este seco, lo tengo yo que probar, Gema. Y asadura, como decimos, y asadura también vamos a comer. Asadura, una receta antigua. Pero asadura de pollo, ¿no? No, asadura de ternera, de la buena. Sí. Claro, rica, entonces los pollos volaban. Qué rica la. Había un poco de pollo, estaban todos robados. A mí me encanta. El médico Martín Luis de Fremar, siempre que voy, me dice: cómete una poquita asadura que dice que tiene mucha vitamina, ¿no? Sí. Más que vitamina, lo que tiene mucho hierro. Hierro. Que ayuda para las personas que tienen anemia. Yo cuando quiero hierro voy a Tartana y le pego un bocado un tubo. Y después lechuga frita. ¿Lechuga frita? Sí. Eso, niño, ¿y eso cómo lo hace? Ay, muy sencillico. Eso es como si hiciéramos una lechuguita y después le hacemos una vinagreta con ajo. Madre mía, qué cosa. Y después le ponemos un poquito de caviar de aceituna y está que te chupa los dedos. Oye, que explique lo del caviar de aceituna. ¿Eso cómo es? ¿Cómo va? Esto se lo debo a un colaborador vuestro, que es gran amigo mío, y tengo que comentarlo, que es Sebastián. En el cual tengo una amistad muy entrañable de hace muchos años, y en el cual una vez nos hicimos una jornada. Y él me lo enseñó. Y de entonces, pues lo tengo puesto en mi carta y triunfa. La verdad que el caviar de aceituna es muy simple. En esencia es aceite de oliva, aceituna negra y... ¡Madre mía! Un poco de cilantro y oro. Aceite de oliva... Pero, doña Paquita, si es que no ha dejado terminar... No, que siga comiendo. Si es que esta mañana dice que no ha desayunado, que la tostada se la ha comido... Estaba dura y no se ha podido comer. Al mismo tiempo. ¿Cómo disfruta doña Paquita? ¡Madre mía! A ver, voy a estar toque con eso, mano. El azúcar. Que después lo que pasa es lo de siempre. Tiene una servilletilla, está falta otra ahí. Ay, no te preocupes. Yo tengo aquí los pañuelos de estos de. Allí detrás. Tienes, en la estantería, doña Paquita tiene arriba. Así el papel. El moscatel. Papel multiuso. Papel multiuso. Cuidado que se vuelca la botella de moscatel. Uy. Madre mía, de mi alma, esta mujer. Ay, qué tembleque. Total, que era con aceituna negra. Sí, y en esencia y aceite de oliva. Y después de oliva. Se le echan unos condimentos especiales y ya está. Y ya está. Ah, bueno, qué interesante. Picadito y ya está. Se deja en maceración y sale estupendo. Ramón, dime. Tengo que decirte que eso, ¿cómo se llama? ¿Cómo me has dicho que se llamaba eso? Eso es una tarta de yema, pero que lleva bizcocho de chocolate. Gema. De mi pastelero. Se me ha bajado las medias, hija mía. Se lo ha comido todo. Qué cosa más rica lo que yo he probado ahora mismo. De lo rico que está, ¿no? Y esto se puede comer allí en el lote sábado, ¿no? Sí, pero en esencia uno de los platos que va a ser es lo del flan de naranja. Es lo del flan de naranja. Bueno, pues la tarta esa, Gema, de verdad, pruébela, ¿eh? Verá el pelo como lo va a sentir más, como yo qué sé. Yo ahora voy a por mi cucharilla del yogur. ¡Qué cosa más rica, Gerson! Así no me pringo las manos. Yo voy a encarle ya el viento también. Sí, encarle ya el viento que tú tienes hambre. Venga, come. Dinos más cosillas de esto. Seguimos. Bueno, vamos a dar un poquito. Y bacalao. Bacalao de la abuela Mamanina. ¿Bacalao? De la abuela Mamanina. ¿De la abuela? Mamanina. Esta la conocía yo, la abuela mamá mía. Sí, de su hierba más o menos. No, era mayor que yo. Era sí, mayor, ¿no? Sí, sí, sí, era mayor que yo. Era mayor. Sí, sí, la pobre ya no está. No está, claro, no está. Y el bacalao ese, ¿cómo va? ¿Cómo lo hacéis vosotros, bacalao? Es un bacalao que vamos a hacer una salsa blanquita, muy transparente. Sí. Y con un poquito de ajito, ¿sabes? Bueno, hombre, tanto como lo ves, si se va, porque se va también a saber. Y en esencia va a llevar también un pastel de marisco. Vamos a hacer un pastel de marisco. Para que la gente se chupe los dedos. ¡Qué cosa más rica! ¿Y qué más? Más cosillas. Ah, y el codillito de la miel. ¿Cómo? El codillito de la miel. Hace poco estuve viniendo aquí los de Canal Sur. Eso porque yo, vamos, yo es que cuando te he visto, yo no te conocía personalmente, pero cuando te he visto digo, coño, si está el de Canal Sur. De la tele, sí. De la tele. Estuvieron y hicimos un jarrete a la miel, que es muy similar a lo que vamos a colocar. Que en este caso un codillito de cerdo. ¿En qué consiste eso? ¿En qué consiste? Pues nada, cogemos el codillito, lo limpiamos. Pero eso que es el codillito, que es un codo. Hombre, tanto como codo, una parte de la pierna. Como si dijéramos la parte del músculo de atrás. Sí. Aquí. ¿De acuerdo? Sí. Ah, sí. Y eso es lo que hacemos. ¿El osobuco? Sí. Más o menos por ahí, ¿no? Más o menos, sí. Para que lo entiendan. Sí, sí. Las mujeres. Y lo que hacemos al codillito, lo hacemos asado muy lentamente, tarda sobre 4 horas. 4 horas en hacerse, muy lentamente, muy despacio. Y le vamos añadiendo poco a poco una reducción de vino y miel. Sí. Miel de romero. Que hasta que te chupa la oreja. Y eso está riquísimo, ¿no? Bueno, me comí yo ya dos. Y entonces. Y va a faltar, ¿cómo se llama? Ramón, todo esto lleva su postre, que hemos dicho que es el flan de naranja. Bueno, el que quedaba, porque ya no queda, ya se lo habéis comido todo. No, queda todavía aquí un poquillo. Sí, un trocillo, no habéis dejado nada. Es que el queso. Lo siento, la verdad. El queso se lo está guardando en el bolsillo el dulce. Sí, y. Unos buñuelos de la monja. ¿Ha visto qué muchacha más apañada tenemos aquí en la visora? Bueno, ¿eh? Está triunfando el baile, ¿eh? La muchacha está muy apañada. Que mentira que se ha casado hace poco. Sí, se casó el día de 19 de julio. Qué bien la senta la boda, ¿eh? La senta muy bien la boda. Sí, y unos barrachuelos más seguro que sean de aguardiente. De aguardiente. Del teniente, claro. Claro, del teniente. Y entonces, esos son los postres. Sí. Vale 20 euros el menú y te dan también de beber. Sí, un poquito de agüita. Por si acaso se te atraganta la comida y un poquito vino. Pues no sé si Pepe Malaya quiere preguntarle algo. Yo lo que he visto también y he hecho en falta, ya se lo dije a Sebastián, es que no entiendo cómo se han caído de la muestra platos tan importantes, por ejemplo, como es el chuletón de canario en reducción de higo chumbo. Sí, sí, sí. Porque era un plato importantísimo. La morcilla de gorila. De la parte de Burgo. Esa lleva arroz, ¿eh? La última vez que trajeron el circo. ¿Tú no observaste que no había gorilas? ¡Hombre! Pues los tenemos todos congelados, preparados para la cena gastronómica del año que viene. Así me gusta. Así me gusta porque hay que potenciar la cocina. Y cómo no, ¿por qué no añadir, pues no sé, cocina tradicionalmente africana? Porque, por ejemplo, hay un plato que estaría muy bien de preparar, como puede ser también la boa tifarra, que es una serpiente boa, rellena. ¿Rellena? No sé si la has probado. ¿Con uva o con piñona rellena? El impala. Ah, sí. El impala. Y bueno, y luego está el ñu. El ñu. Eso sí lo he probado. Del ñu se aprovecha todo. Del ñu pasa igual que con. Yo no pegamos la panza. Del ñu hasta los andares. En el servicio militar no había ternera. Esto era ñu. Todo era ñu. Venga ñu congelado. Qué panzada. Chuletón de ñu. ¿Sabes? Eso está riquísimo. Pues bueno, Ramón. Tendremos que hacerlo. Hay que recuperar, ¿eh? Hay que recuperar. Sí, hombre. Al fin y al cabo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Ha sido un placer. Espero que las jornadas vayan, pues. Yo sé que van a llenar este fin de semana, porque Gemma y José Luis me han dicho, vamos, que iban a llamar en cuanto te fuera. Dicen, llamamos para reservar. ¿Es correcto así? Ah, doña Paquita. Dime, una cosa te tengo que decir. Le tengo que decir. A ver si va por allí. Que tengo un pastelillo, pero es sevillista, es el único defecto que tiene, ¿sabes? Pero hace unos pasteles y te vas a hinchar cuando vayas para. ¿Te están escuchando allí en la cocina? Pues no lo sé, bueno, pero pues, posiblemente sí. Si nos estáis escuchando, mandamos un beso muy grande a todos los amigos y compañeros de Ramón, que están en la cocina. Tenés cuidado, niño, con y el acá. Y Antoñito también. ¿Antoñito quién es? Antoñito es otro cocinero. Y a todas las cocinas. A todas las cocinas y a todos los cocineros también. Un saludo. Y a la ama de casa. Y a la ama de casa que cocina muy bien. Ramón, que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que gracias por este regalo que nos has traído. Estos manjares, muchas gracias. Estos regalos que le has traído a Gerson, porque se la comió entero. Sí. Usted también se ha comido un poquito, sí, ¿eh? Sí, yo le he pegado. Yo le he hincado ahí el diente. Ay, la comisura de los labios llena de merengue. Y nuestra amiga Gemma ahora también lo va a probar. Claro, o sea, que sí. Esa maravillosa cuchara que tiene Danone. Y nada, que Ramón, que me alegro mucho de que esto vaya para arriba, de que los cocineros de Bailén triunfen, que salga en la tele y a ver si te veo con un arguiñano ese. Es fácil. Es fácil que sí. Sí, porque lo que pasa es que tengo la agenda ocupada. Pero ya me ha llamado 5 o 6 veces. Sí, no, ya sí, lo sí, le he dicho que no puedo. Además, que tú estarías. Tú estás. Que estás guapo en la tele. ¿Cuándo te vi yo el otro día? Sí, sí, sí. Que tienes lustre. Tú eres una persona que tiene lustre. Brillo barniz. Más que lustre, brillo barniz. Brillo mate, sí. Brillo mate. Brillo mate. No, hombre, por esto de arriba es barniz. Pues nada, seguimos aquí en el programa de Doña Paquita. Bueno, pues hasta luego. Adiós, guapo. Hasta luego. Que cocinar y hacer mucha comida. ¿Qué tenemos de jaleo? Sí, bueno, eso está bien, que se llenen todos los restaurantes. Gemma, vamos a poner una cancioncilla que tenemos ahí guardada. Y enseguida estamos aquí, porque esto estamos aquí por gentileza de Construcciones. Juan Andrés Santa María. ¡Petaca! ¡Petaca! Vámonos con la música. Más bonita me has puesto hoy, es que más me gusta. No la quitas, si tú dejas así de fondo, hasta que se acabe. Que continuamos aquí en el programa de Doña Paquita con su amigo y, como siempre, con Juan Andrés Santa María. ¡Petaca! ¡Petaca! No acerquéis tanto el micrófono que me pega mi Gema. Y también estamos por gentileza de esa empresa. Gerson, el suelo. ¿Cómo te va el suelo en tu casa? Perfectamente. ¿Eh? ¿Cómo fue? Ya te conté lo que mi hijo y madre, que eso se limpia. Ah, se limpia muy bien. Perfectamente. Además no hace falta echar ni lejía ni nada. Con agua nada más le pasa así en el... Mi madre está más contenta. La fregona. Y no se escurre el suelo. ¿Y dónde lo compré? ¿Dónde ¿Y, va a ser, ¿y dónde lo compraste? ¿Dónde va a ser? Si esto me recomendó. En Cenamigré. Ya pues saben eso. Que en Cenamigré, que está ahí al lado de la Citroën, que está Miguel, que está Sebastián, y si no, pues está una muchacha que es muy simpática, que se llama Emi, y vaya usted y pregunte por Miguel, o por Emi, o por Sebastián, verá qué cosas más bonitas, qué grifería hay, eso está maravilloso. Y para echar la liga, ¿dónde vamos a echar la liga hoy? ¿A ya dónde? La sabe, ya la sabe. A Mesón Sebastián, Mesón Sebastián, que también está con nosotros y va a estar hasta final de año anunciándose con, en el programa de Doña Paquita. Porque Sebastián dice que has probado las tapas que pone Sebastián. Qué rica, qué rica la tapa. El matrimonio. El matrimonio. Hoy, y esos pinchitos. Pon una tapa, Sebastián, pon una tapa que el se llama matrimonio. Sí, el matrimonio. Yo luego te lo digo. Porque ¿eh? Está digo en tapa. En tapa el matrimonio está riquísimo. La semana que viene le voy a decir a Sebastián que me prepare dos o tres matrimonios. Y me los voy a traer aquí para que los pruebe. Y la tortilla de camarones. Y la tortilla de camarones. ¿Cómo está la tortilla de camarones? De Cádiz, ¿eh? Están riquísimas, están riquísimas. Y además, que un servicio que tiene Sebastián, tiene usted que ir en la calle Andújar. Porque Sebastián lo hace todo muy fácil. Pepe Malaya, está leyendo la prensa, está, ¿no? Está quiojeando la prensa de Paquita. ¿Y qué? ¿Y cómo va la prensa esta semana? Nada, me ha llamado la atención... el superhombre este más mayor del planeta. Guay, ¿cómo? ¿De dónde es? 119 años que ha cumplido. ¿119 madre años? Mía. ¿Y dónde vive ese hombre? ¿Dónde? Es de Japón. De Japón. De Japón. Se llama Jingwang Jong. Jingwang Jong. Sí. Me suena a mí ese nombre. ¿Te suena, Gemma? ¿Jingwang Jong? Sí, de toda la vida. Pero lo más curioso es que acaba de firmar ahora una hipoteca para 50 años más. Porque es que el pobre está viviendo todavía con sus padres. Ah, que todavía está viviendo con sus padres. Que se me olvida, Gemma, que se me olvida. Pueden ustedes marcar el 953-67-1047. Las 10 primeras llamadas se van a llevar una camiseta totalmente gratis de la batalla de Bailén, de la recreación de la batalla de Bailén. ¿Por qué? Porque las que se pueden comprar en el museo, ¿no? Las que se pueden comprar en el museo o se pueden comprar en Comercial Franqui. Porque hombre, esta empresa es la que no ha donado las 10 camisetas. 10 llamadas, 953-67-1047, y se lleva totalmente gratis una camiseta de la batalla de Bailén por gentileza de Comercial Franqui. Porque Comercial Franqui aquí lleva muchísimos años, pues con los ha visto los libros. Me ha dicho Paco, el muchacho de la papelería, me ha dicho que le quiere dar las gracias a todas las familias de Bailín, a todos los niños, por confiar un año más en sus pedidos, en su. Porque hay mucha simpatía. En Comercial Franqui hay mucha simpatía, que sí, es que vas allí muchísimo. Y luego te vienen todos los materiales para. Y te regalas hasta los forros de los libros, los regalos. Sí, sí, los forros, sí. Eso, vamos. Comercial Franqui, ya saben que está en Bailén, en la calle ¿cómo se llama? Zarco del Valle, ¿no? Zarco del Valle. La calle real de toda la vida. Comercial Franqui, ya saben. 10 camisetas totalmente gratis de la batalla de Bailén a las 10 primeras personas. Marquen el número 953-67-1047. Yo estaba ya llamando, ¿eh? Ya está llamando, ¿no? Niño, Pepe, ¿te acuerdas el de los toros? Sí, Pajarería León. Pajarería León. Pues, ¿sabe lo que me ha dicho el muchacho? Que le está dando, que le va el negocio fenómeno. ¿El negocio taurino o en general? Me ha dicho el muchacho que ahora tiene una promoción. Tú tienes un perrito, pues entonces lleva el perro. El muchacho te lo pela y automáticamente te lo lavan gratis. Eso es una oferta para ahora para los perritos que quieran quitarle los pelos, pues que para la temporada Neon, de otoño. Que Neón, ya sabes que te lo lava totalmente gratis. Tienes que ir, eso está en la calle María Bellido, allá al final. Hay de todo. A mí me encanta ir allí. Pregunta por Inma y verás qué bien te van a atender. Tenemos una llamada, Gemma. Dale, Paquita. Ah, vamos, José Luis, que no te veo hoy. Hoy me ha quitado el sitio Pepe Malaya. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? Dolores Lucena Fernández. Dolores, ¿cómo está, hija mía? Ay, no estoy más. ¿Estás bien o no? Usted habla más que un sacabuela. Ay, porque es que me han traído, Dolores, unos dulces aquí. Mamá. Ay, por Dios, estoy pasando una envidia. Gema. Lo que pasa es que son con azúcar de hoy. Gema, no, pero es que no ha dicho Ramón. Ah, que son sin azúcar. Son light. Unos con sacarina está hecho. Gema ha engordado 125 gramos. Ah, bueno, pensé que la de 10 kilos. Porque poco muy corto, eso es más vale que no pasa. O sea, que os lo coméis todo y la que engorda soy yo, ¿no? ¿Esto cómo se entiende? Vamos a ver, doña Paquita. El gel se le ha salido un barbón de... Se ha comido medio kilo de dulce. Se va a reproducir. El de naranja está exquisito, ¿eh? El flan de naranja no está lo he probado, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Está muy bueno. Bueno, Dolores, que ya sabes que tiene una camiseta totalmente gratis, que tienes que ir a partir del lunes a Comercial Franqui y allí te la regalarán. En el Franqui. En el pan, ¿no? Ya quiero aprovechar. No te vayas a ir al pan. Dolores, no te vayas a ir al pan. Ya quiero aprovechar. De camino me tomamos un café. Vale, también puedes ir. Bueno, pues ya está, en Comercial. Bueno, vale. ¿Qué va a poner de comer hoy, Dolores? Ay, pues me parece que pasa lentejas. ¿Lentejas? ¿Le echa chorizo y morcilla? No puedo. No puede. Echarle esas cosas con el colesterol. Ay, no pasa nada. Verdura. Verdura, un poquito, verdura, un poquito. Verdura, no, flow. Coliflor está muy rica. Papá y zanahoria. Bueno, Dolores. Dolores, un beso muy grande. Igualmente a todos. Adiós, hija mía. Adiós. Gracias por escucharnos. Hasta luego. Este es el programa de Doña Paquita. 10 camisetas totalmente gratis. Pepe. Dígame usted, Doña Paquita. Venga, dime algo por ahí, una noticia que tienes por ahí. Hombre, tengo muchas, Doña Paquita, pero... En fin. ¿Ha visto usted el escándalo también que ha pasado ahora en la Casa Real? Pues no sé, no lo he oído. Vale, pues nada, que el príncipe Felipe, que lo han visto con otra mujer que no es Leticia. No me diga eso. ¿Sí? Sí, una mujer así más atractiva, con una nariz poco más estilizada y tiene menos barbilla que la princesa. No me diga eso, que el príncipe niño, que ahí... Entonces, como está dado que ha desmentido la Casa Real, que Leticia no se ha hecho la cirugía estética, pues nosotros creemos que el príncipe está con otra mujer, vamos. Dios mío. Esto es un escándalo, yo quita. Pero entonces vamos a ver, si yo lo vi el otro día en la tele, en una misa al funeral que fue ahí en Canarias. No, pues se ha visto ya muchas veces en varias ocasiones del heredero, ¿eh? Con un compañero del heredero. Sí. ¿Y quién es esta joven? Pues, no sé. Pues a ver si me hace una... El problema no es quién está joven, el problema es qué es lo que piensa Leticia Ortiz de todo esto. Vamos, que es el problema más. Perdóname, Pepe. Buenas tardes. Hola, doña Paquita. ¿Cómo estamos, hija mía? Pues en el autobús. En la pava. Pero tiene puesta la radio la pava. No. Pues dile al conductor que ponga la radio. Dile al conductor, por favor, que ponga la radio. Ah, pues se lo diré, es que vengo muy atrás montada. Pero escúchame, ¿el conductor quién es? No lo sé, es de aquí de Bailén, pero no lo sé. ¿Es de Bailén? Sí, Antonio. No sé cómo se llama. Pues sí, yo lo conozco. Es que vengo de Jaén, que no vengo de Linares. Ah, que no viene, que viene de Jaén. Pobrecilla. Entonces no le puedes dar el teléfono al chofer. Eso de la camiseta, y yo quiero una, porque de la batalla, vamos, por Dios. Pues ya sabes que por llamar tiene el número 2 y automáticamente tiene una camiseta, porque es que hoy, además con pizarra y todo, mira, como los toreros. Hoy la estamos dando, la estamos regalando. Pero hoy es seguro que me va a tocar la camiseta. Ya te ha tocado. Sí, ya te ha tocado. No, solamente por llamar, ya te ha tocado. ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena! Tiene usted una camiseta de la batalla de Belén por gentileza de comercial. De la semana que viene con nosotros. María. Mari. Sí, dime, ¿Cómo están los semáforos de allí, de la calle? Eso iba a preguntar, porque el de Meslí sigue lo mismo. A mí me van a matar allí, ¿eh? Esta señora, para que lo sepa usted, Bartolomé Serrano y Martín Olea, tiene un problema. Los semáforos que hay, donde está Automóviles Nieva, y donde está el Ligue en el Cruces, hay unos semáforos. ¿Qué le pasan a esos semáforos? Dilo. ¿Siempre están en ambas? Ah, que siempre están en ambas. ¿Y tú cómo los quieres que se ponga? Hombre, pues que le pueda dar al botón y pueda yo cruzar la carretera. Que se lo puedo cruzar a bebé, a mi hija. Elijo un calado. No puede ser. Bueno, pues, dime. Mira, las escaleras en la que cuesta Jesús están muy marechas, porque la que tiene un problema como el que tengo yo... Porque están para arriba. No están para arriba, es que esa raya blanca que le han puesto, esa raya blanca. Eso a mí me estorba. La van a poner eléctrica, creo, ¿eh? Creo que la van a poner eléctrica. Yo creo, es que esas escaleras son eléctricas, lo que pasa es que los motores todavía no la han traído. Pero esa que le han puesto en el filo, los motores. Había un problema de motores. Los motores los trae un chino en bicicleta. A mí me despista de una manera que me voy a dejar un día ahí. A la obra de la carretera Jaén, pues tardan. Bueno, motores. Doña Paquita, que quede en sus manos, lo del semáforo, la escalera. Yo, en las manos mías, no. Vamos a ver si nos está escuchando Martín Olea, que es el que tiene que poner el pulsador, que llame a Electrónica Antón y que pongan un pulsador ahí. No, está en frente de Tejada, por favor. O a Tejada, que llama a Tejada, a Bigote, que llame a Bigote. A Bigote. Y que le ponga un pulsador ahí, claro. Y ya verás como todo eso queda. Pero vamos, eso. No te preocupes, que yo voy a hablar personalmente con Martín Olea, a ver si arregla el semáforo ese, porque es que no puede ser. Le lleva aquí diciendo petaca, que bueno, Mari, un paso elevado. ¿Qué te voy a contar yo? Tú que sabes, tú que no escuchas mucho. Estamos pensando. Sí, Gema y mucha gente más. En el mes de noviembre, los viernes, vamos a empezar. Doña Paquita, va a estar Doña Paquita aquí desde las 8 de la mañana. Algo más tarde, Doña Paquita. ¡Ay, qué guay, Doña Paquita! Un poquito más tarde. Eso lo ha pensado. Vamos a estar desde la noche larga o ¿cómo ha sido eso? El programa va a empezar a las 8 de la mañana. Luego ya se irá. Eso es mejor un domingo, ¿no? Incorporando todo lo eso. Viene meditado. A las 8 de la mañana vamos a empezar el mes de noviembre de 8 a 12 de la mañana. Uy. Y entonces de 8 a las 9 y media por ahí voy a estar yo poniendo musiquilla y todo eso. Ay, y demandando a la gente. Que se vayan preparando la competencia para el pedazo magazine que viene. Va a ser mi telonera. Sí. Y entonces yo voy a ir calentándole el micrófono a Gema para cuando venga Gema ya que nos dé las noticias. Y José Luis que nos lea también los periódicos y todo eso. Se va a llamar el despertador de Doña Paquita. Vamos a llamar a todo el mundo. Hasta el alcalde. El primer día vamos a llamar al alcalde, pero lo vamos a llamar a las 5 de la mañana. Mejor un domingo, ¿no? Y bueno, programa, Paquita. Dime. Que como yo a veces pierdo la onda y no me entero mucho, claro. Bueno, hija mía, ten cuidado. Sí, sí, bueno. Que te traiga aquí a Bailey, si te va a dejar ahí en Jaén 2. No, no creo. Le iré por la camiseta. Y... A la camiseta tienes que ir el lunes a comerse a Frankie. Doña Paquita. Dime, guapa. Que le quería preguntar a la madre de su nieto cómo está. Bien, está la muy madre bien. De su... La madre de su nieto. Está fenómena, está fenómena. ¿Y el muchachico ese que trabaja en el Mercadona? Está muy bien, está fenómena. Es que no la veo ahora. Porque en las Palmeras va mucho por las tardes. Sí. Bueno, pues le da un besito de mi parte, ¿eh? Vale, un venga, beso. Doña Paquita. Te queremos, te queremos. Adiós, te queremos, adiós. Mari, ya sabes. Gracias igualmente. Todos adiós. Contigo, todos con Mari. Siempre contigo. Siempre Mary. Gracias, gracias. Podemos. Adiós. Siempre Mary. Estamos en directo. Así son las cosas del directo, 953-67-1047. Gema. ¿Te gusta la idea esa? De 8 a 9 y media. Me encanta. El despertador de Doña Paquita. Me llama a mí y así no tengo que poner claro, yo tampoco el despertador. Pero yo me levanto antes de la 8. Voy a llamar por la mañana, voy a llamar a José Luis. José Luis no va a decir buenos días en inglés. Sí, sí, no va a... No, eso es muy importante. No va, si no, eso no se José puede... José Luis no lo va a decir todo lo que hable. Por la mañana lo va a decir en inglés. Traducción luego directa. A las 9 por ahí, 9 y cuarto, 9 y media, o 10 de la mañana, ya estará aquí Gemanet para empezar su programa. Para, entonces, y hasta las 12 de la mañana vamos a estar pues leyendo cosas, diciendo cosas, comiéndonos el pollo asado que nos ha traído Ramón, y etcétera, etcétera, etcétera. Es que explícalo, porque ha traído los dulcecitos en ese envase para los pollos. Sí, ¿eh? Sí. De metálico, de este. Está sí, muy bien. A mí me gusta muchísimo el pollo asado. Vaya. Pepe, ¿cómo van los de las gradas? Porque el otro día dijimos que el Bainén, que había 1.600 gradas, que se podían comprar ya las gradas, los asientos. 400 en la Casa de la Juventud, 400 en el Ayuntamiento, 400 en la Casa de la Cultura y 400 en el Museo. Centro. El centro de interpretación me parece que ya yo se ha quedado. Yo digo una cosa, yo digo una cosa, yo digo una cosa, yo digo una cosa, yo digo una cosa, yo digo una cosa. Si siempre ya hemos llamado al Museo, ¿por qué no llamamos hoy a otro lado? Hoy podríamos llamar, pues, a la Casa de la Juventud. ¿Vamos a llamar a la Casa de la Juventud? Pues bueno, vamos a recibir una llamada que tenemos y el número 3. Buenas tardes. Hola, oye, Paquita. Buenas tardes, hijo mío, ¿cómo estás? Bueno, aquí trabajando. ¿Dónde trabajas? Pues Cerámica del Reino. Cerámica del Reino, buena fábrica de ladrillos. Y además, Juan del Reino es mi amigo mío y lo quiero muchísimo a Juan. ¿Cómo estáis, niño? ¿Estáis bien ahí? Sí, por aquí no estamos más. Aquí pasando un poquillo... No. Nunca, pero bueno. Ahí estamos, hasta el chubo la cerámica para arriba, otra vez de nuevo. Eso es. Además que yo tengo una cosa, que yo creo que a primero del año que viene va a subir otra vez la cosa para arriba. Y hay que tener... No hay que ser tan pesimistas nosotros y pensar siempre crisis. Que no. Que la crisis ya mismo se va. Nos comemos una gamba y la crisis se olvida. Yo es que soy así. Niño, que te has llamado para lo de la camiseta, ¿no? Sí, doña Paquita. Pues bueno, pues ya sabes que a partir del lunes puede ir a Comercial Franqui. ¿Sabes dónde está Comercial Franqui? Sí, en la calle Real. En la calle Real, que allí venden todo lo que quieras de la batalla. Y te van a dar... El amigo Paco. Al amigo Paco. Te van a dar totalmente gratis una camiseta del Bicentenario, ¿vale? Vale, doña Paquita. Un saludo me ha mandado el cuñado de su nieto. ¡Ah, Antoñuelo! El Antoñito. Muy bien, pues dale un abrazo de mi parte. Vale, gracias, doña Venga, Paquita. Saludamos a toda la fábrica de Bailén, porque nosotros sabemos que nos escuchan muchas fábricas. Malpesa ahora mismo está paralizada totalmente. Estuve el otro día con Pepe, anoche estuve con Pepe Malpesa, que estuvimos en Los Píos tomando una cerveza y se lo dije, digo, mañana pon la radio. Y me ha dicho, no te preocupes, doña Paquita, que yo siempre pongo la radio allí en mi despacho y cuando yo pongo la radio se oye en todas las fábricas, en las cuatro fábricas Malpesa no están escuchando. Desde aquí le mando un beso a Cerámica del Reino, al Ladillo Bainés, a todas las fábricas, a la Andaluza, a todas las fábricas. Es que no me acuerdo de más, pero vamos. La Milagrosa, a todas las fábricas de Bailén le mandamos un saludo muy fuerte porque sabemos que son oyentes nuestros. Y a nuestras niñas que están pintando la fábrica, que están pintando las macetas, Cerámica Padilla, los hermanos. ¿Casa la Juventud, dígame? Hola, buenas tardes. Hola. Vamos a ver, mira, es que yo estoy pintando, es que nos he mandado un teléfono y eso es la Casa de la Juventud, ¿no? Sí. Vamos a ver, mira, yo es para lo de la silla, esas niños que venden, eso es donde yo tengo que ir. Pero un momento le pasa a Tato, que es el que tiene la información. ¿Sí? Sí, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Soy Mario del Castillo, del Control de Estadística y Cálculo de Jaén. Sí, dígame. Le llamaba referente a la venta de gradas y localidades que hay para la recreación que se va a celebrar en el mes de octubre ahí en ustedes. A ver si sería posible hacer una reserva de gradas. ¿Cuántos miles quiere? ¿Miles? No, mire usted, simplemente le llamo para reservar pues unas 400. Es que nosotros a partir de miles cuando vendemos. ¿A partir de miles? Sí. O sea que tendría que volver a reestructurar esto y agrandar el grupo hasta llegar a 1000. Efectivamente, sí. ¿Y por 999 no las vendería usted? Bueno, ahí podríamos hablar. Ahí podríamos hablar. Tendría que volver a hablar con usted. ¿El precio que tienen las gradas, cuál sería? Pues una miseria, 6 euros. Y bueno, ha llegado a nuestros oídos que también incorporan un set de batalla, un kit, con una bolsa que lleva una serie de elementos que son representativos, ¿no? Pues sí, pero vamos, eso no lo llevamos nosotros. Nosotros es solo la venta de gradas. Solo la venta de gradas. Sí. Bueno, pues caballero, en vista de que solo atienden a grupos masificados de miles de personas, pues... Sí, hombre, tenga en cuenta que estamos en el Bicentenario y, lógicamente, esperamos mucha cantidad de gente. ¿Cuánta gente? ¿De qué afluencia, más o menos, creen ustedes que van a tener? Hombre, los cálculos se acercan al 500,000. ¿Su nombre cuál es, caballero, para volverle a llamar? Soriano Rodríguez Torcuato. Perdón, Soriano Rodríguez Torcuato. Torcuato. Creo que le están llamando por ahí, ¿eh? Sí, aquí en Centralita no paro de recibir llamadas todo el día. Comprende usted que el control de estadística, pues es eso, controlar todo. Muy bien, caballero, pues ha sido usted muy amable. Gracias por su información. Volvemos a llamar, gracias a Dios. Un abrazo, Dios. Bueno, ¿ha visto usted? ¿Ha visto usted lo llamaquita que? Qué arte, fenomenal. Ahí está, no, es que el tato es que es un artista. Y entonces, yo creo que se ha dado cuenta, el tato se ha dado cuenta. Tato al aparato. Se ha dado cuenta, no, pero es va. Es que seguro que nos está escuchando. Va a ser porque estamos en la radio puesta. Saludo. Puede ser que esté la radio puesta. Ya saben, 953-67-1047. Este es el teléfono de la radio municipal porque estamos en vivo, en directo. Se repite esta tarde a las 7 de la tarde. O lo pueden escuchar luego en la página de José Luis. ¿Qué pedazo de página? Bailendigital.com. En internet. En internet. José Luis, ¿tenemos una llamadilla? Venga, hoy, madre mía, qué control tengo. Buenas tardes. Sí. Yep. Hola, hello. ¿Qué pasa? Buenas tardes. Buenas tardes, contenta. Se ha hecho de ragas. ¿Cómo te llamas, hija mía? Yo, Carmen. Carmen de Bailén. Carmen de Bailén. Carmen, ¿cómo se presenta la fiesta socueca? Hoy, muy bien, estupenda. Si no llueve, claro. ¿A ti te gusta la fiesta socueca, Carmen? Bueno, sí, me gusta. Voy siempre andando. Siempre va andando. Sí. Y la verdad que es muy bonito el camino de Bailén allí, ¿eh? Sí. Además, hacemos deporte también, de camino. Claro, es que es muy importante. Bueno, Carmen, que tiene... El número 4, que tiene automáticamente una camiseta, que tienes que ir el lunes, a partir del lunes, a Comercial Franquizado. ¿Dónde está? Digo. No vaya a ir al PA, ¿eh? Al PA, ¿no? Pero mira, tampoco estaría más. Hombre, que por supuesto. Qué gana de fiesta, ¿eh? Qué gana de fiesta. Un poco contra la camiseta y se va a agarpar, Carmen. Bueno, Carmen, un beso muy grande. Gracias, igualmente. Adiós, Carmen. Adiós. Estamos regalando camisetas. Regalamos camisetas. ¿Eso qué ha sido? ¿Qué más deja otro lado? Estamos regalando camisetas del Bicentenario de la Batalla. El teléfono no para, ¿eh? El teléfono no para. Pepe, me han mandado un mensaje ahora mismo. Me han dicho que el recre. Que hable del recre. Por supuesto que vamos a hablar del recre. Vamos a hablar del recre. El recre juega a las 5:30 este fin de semana. Con el RU. Hay que ir. RU y de RU. Lo vamos a pasar por la piedra. El Rookie Roo lo vamos a pasar por la piedra. Vamos a ganar 2-0. 3-0. 3-0, sí. Vamos a ganar 3-0. Va a haber muchos goles. Va a haber muchos goles. Goles del Zipi, goles del Pistolero Guru y goles también de Ezequiel. Los 3 goles, 3-0. El Tridente. Qué partidazo. A las 5:30 no se lo pierdan este fin de semana. Si no tienen nada que hacer, vayan a ver el recre. Todos apoyando al recre. Tenemos una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Pues me llamo Lina. ¿Qué, Lina? No, Lina. Ah, Lina, perdona. Nada. Pues tienes asignada ya una camiseta, Lina. Pues estupendo, muchas gracias. El número 5. A partir del lunes puedo ir por ella, ¿vale? Venga, muchas gracias. Venga, adiós, guapa. Buenas tardes. Ya saben que nosotros estamos aquí por gentileza de Construcciones San Juan Andrés. Juan Andrés Santa María. Micrófono. Y también, como no, de Cristalería Arance. Gema, ¿te pusieron la puerta ya, la puerta metálica? Sí. Eso era el último ya que faltaba de retoque, ¿no? De la casa. La puerta metálica ya es el último retoque que tenía, ¿no? Ah, bueno, me queda por ahí todavía. Y la verdad, ¿y cómo han ido los de Cristalería Arance? fabuloso. Fabulosa, que sí. Fueron los muchachos, te midieron, pum, vinieron a Belén, pum, y rápidamente. Fuera. Rápidamente. Es que trabajan así porque tienen un método de trabajo que es, cristal roto, cristal arreglado, ya está. Y además que tienen allí el chicle es que es una bomba, poniendo cristales. Así da gusto. El chicle es la bomba poniendo cristales. La bomba. Profesional. Desde aquí le mandamos un beso a todos los trabajadores de Cristalería Arance, que sabemos que nos escuchan y que trabajan muy bien. Oye, que vengan por aquí. O un día vamos a invitar... Que nos explique cómo ponen los cristales. Sí, sí, vamos a explicar cómo ponen los cristales. ¿Tenemos llamada? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Pues con María Dolores Linares. ¿María Dolores? Sí. Linares. Linares Lucena. Linares Lucena. ¿Y cómo está, hija mía? Pues yo muy bien. ¿Y usted, doña Paquita, cómo está? Pues yo estoy bien. Lo único que ya sabe que las piernas yo... las tiene regularizadas, las piernas, ¿no? Las tengo un poquillo... mal. Pero vamos, yo mi trombocino no se me olvida. Me tiene ya cansado de echarle trombocino aquí. Sí, sí, sí. Y la verdad que yo siempre me... Vamos, los pies los meto en hielo, niña. Ah, sí. Trombocino de 5 litros. En garrafa. Tiene una camiseta totalmente gratis. Pues muchas gracias. A partir del lunes tienes que ir a comerse a Frankie, ¿vale? A recogerla, pues a muchísimas recogerla. Gracias. Bueno, un beso muy grande, hija bueno, mía. Bueno, igualmente, doña Paquita. Vale, recuerda a toda la familia. Adiós. Vamos a llamar, ahora después vamos a llamar al hombre de Rafa. ¿Al hombre de Rafa? A Rafa. Hombre de Rafa. Pi, pi, pi. Gracias, pi, pi, pi. Pi, pi, pi. Paseo. Pi, pi, pi. En un coche viejo. Pi, pi, pi. El nuevo politono. Estamos innovando. A propósito de politono, me ha recordado, Me ha recordado Pedro Junco, Pedro Junco, actuación estelar en la romería de la Virgen de Socueca, Te queremos, Pedro, te queremos. No lo sabe nadie. Estamos con más llamadas, ¿no, Gemma? ¿Más llamadas telefónicas? Hola, buenas tardes. Hola, doña Paquita. ¿Cómo estás, hija mía? Pues muy bien. ¿Estás bien? ¿Cómo te llamas? Maruja de Castro. Maruja. ¿Cómo estás, Maruja? Pues bien, ¿no? ¿Qué vamos a comer hoy? Lenteja. ¿Otra con lentejas? El que quieras come y el que no. Las deja, claro. Pues Maruja, ya sabes que tiene una camiseta totalmente gratis que tienes que ir el lunes a comerse a Frankie, ¿vale? Vale. Bueno, un beso muy grande. Igualmente, adiós. Niña, ¿has visto lo que hay en Sumipar? En la ferretería. Mira, esto es el catálogo... Profesional del otoño 2008. Y esto, mira, escuche. Este taladro es el que me he comprado yo, niño. Un taladro atornillador. El Skill Master. 14,4 voltios. 1,5. Ah, ya está. Vamos a llamar a Sumipal. No se lo pierdan. Dígame. Buenos días. ¿Con quién hablamos, por favor? Con Rafael Heredia. Rafael Heredia. Oficial de la policía local. Oficial de la... usted es oficial, ¿no? Sí. Es oficial que es usted. Confirma. Confirmado, ¿no? Buenos días, doña Paquita. ¿Qué pasa, hijo mío? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, doña Paquita. ¿Cómo está usted? Pues nada, aquí estamos todos reunidos porque, vamos a llamar a nuestro amigo Rafa para que nos hable de un poco de cómo se está llevando el plan este que hay para lo de la Virgen de Socueca y para lo del Bicentenario. Entonces, pues está con nosotros Pepe Malaya, sí, que le vamos a hacer unas preguntillas. Bien, ¿a qué? ¿A mí me vas a hacer preguntas o a Rafa? A Rafa le vamos a hacer una preguntilla. Bueno, Rafa, ¿qué dispositivo se prevé para la fiesta de Socueca? Bueno, pues para la fiesta de Socueca, como todos los años sabemos, ya la única entrada que va a haber a la aldea va a ser por el Ventorrillo y la salida pues va a ser por las Delicias, por allí. La sala dos rombos. Sala dos rombos, que es donde la muchacha le manda la pina hasta el techo. Ahí. También vamos a los estacionamientos, ya se están preparando y también se va a prohibir unas zonas de estacionamiento para que... ¿Allí hay parking subterráneo en Socueca? No, ha dado tiempo a hacerlo, doña Paquita. Es que ¿Se prevé que para el año 2011 tengamos algo. Estaría muy bien un parking subterráneo, además hay sitio, para hacer un parking. Sí, doña Paquita, allí tenemos bastante. Allí pasé un parking, hay terreno. Una preguntilla, Rafa, que me hicieron el otro día por la calle. Sí, me dijeron, si entrevistas al hombre de Rafa, dile que las carrozas de la Virgen de Socueca, este año, porque el año pasado por lo visto hubo problemas porque iban detrás de la Virgen, entonces cuando llegaron a Socueca no lo dejaron entrar. Y me dicen, ¿por qué no le dices tú a los jefes de que lleve eso, que las carrozas vayan delante? Para que lleguen a Socueca y se vayan por un lado y puedan entrar, porque es que hay muchas carrozas que se van. Las carrozas van detrás, porque así lo establece y así es como lo han mandado de la subdelegación del gobierno. ¿Y qué tiene que ver su delegado de gobierno con esto? Vamos a ver, hay un protocolo en el cual primero van lo que es la Virgen, después van lo que es las carrozas y después van los caballos. Eso tiene que ir así porque eso está así contemplado. Aparte que las carrozas, pues lo que no puede ser es que llegue yo a llegar al puente y quiera dar la vuelta en el puente. Tienen que adaptarse también a las medidas que podamos todos, doña Paquita, porque todos tenemos que poner de nuestra parte un poquito, ¿no? Pero, ¿y entonces, Rafa, se va a adecuar allí un terreno solamente para carrozas? Las carrozas van exactamente en la parte de arriba, de atrás de su cueca, en lo que está vallado. Ahí es donde van todas las carrozas metidas. ¿Hay muchas carrozas apuntadas ya, Rafa, si sabes pues tú? Pues me parece que hay unas 36 o 37 había esta mañana, de 3 que yo por ahí. Está muy bien, está muy bien. Rafa, soy Pepe, Pepe Bolaya. Hola, Pepe. Mira, quería hacerte una preguntilla, vamos, más que nada es una proposición. Porque mira, ahora que vienen 800 soldados, ¿por qué no vamos y conquistamos su cueca y se la quitamos a Guarromá? ¿Qué arte? Bueno, pues eso había que hablarlo ya con estamentos mayores, pero te digo una cosa, que nosotros con Guarromán sabes que nos llevamos muy bien, no tenemos ningún tipo de problema. ¿No? Hombre, pero ya que viene esta gente vestida de soldado, habrá que hacer por lo menos un despliegue de medio, ¿no? ¡Hay que aprovecharlo! Un par de tiro o lo que sea, habrá que pegar. Eso es como si fuera nuestro, tú lo sabes, Pepe, que eso es como si fuera nuestro. Y dentro de 100 años hacemos el centenario. O 50. O el décimo ya. Bueno, en vista de todos los preparativos se están cumpliendo bien, lo que me ha llamado la atención es que en el chiringuito que va a poner el ayuntamiento, que va a ceder el ayuntamiento, licitar la barra allí, eso de la Candelaria va a ser verdad o no, porque es que se contradice un poco, ¿no? El bando que... No he oído nada del chiringuito, vale. Vamos, no sé cuándo, yo estuve hablando con el concejal. Hombre, a mí me ha llamado la atención, y no se puede dar lumbre, y esto van a hacer una Candelaria por la noche, pues... Bueno, tú sabes que por la noche hace frío en Sopueca, pero Candelaria sabes que no se puede encender fuego. Oye, pues esto está, lo he visto yo por ahí anunciado, es que no sé exactamente... Es que lo mismo como tenemos los láser y lo se pone a través del láser y se hacen cosas como estamos tan moviendo hoy en día. Pues, será esto, sí. Sí, exacto, sí, bueno, nada más, era un dato que quería concretar. No sé, oye, doña... Rafa, ¿qué te voy a decir yo? Dime, doña Paquita. Vamos a ver, más o menos, ¿cuántos policías locales van a su cueca? Porque irán todos los de Bailén, pero vienen también refuerzos de por ahí, ¿no? No, estamos solo los de Bailén. Oh. Total, trabajamos ese día, se trabajan todos, tanto... ¿Todos? ¿Trabajan todos? Todos, desde el viernes a partir, desde el viernes... trabajan todos los policías, viernes, sábado y domingo trabajan todos los policías repartidos en varios turnos, por ejemplo el sábado por la tarde pues bajan a su cueca 12 policías el sábado por la tarde y por la noche ya hasta las 1 de la mañana más o menos, a partir de la 1 de la mañana se quedan dos parejas y estarán apoyadas por la Guardia Civil, que va a venir también Guardia Civil con 3 parejas. Y seguramente pues tengamos los GRS que vienen de Jaén, un grupo especial que tienen, que también nos darán apoyo, y el domingo pues por la mañana pues estaremos prácticamente pues otros 14 o 15 policías, es porque tenemos que cubrir también todos los turnos de tarde y noche, aunque sea la tarde ya es más tranquilita, pero hay que cubrirlo. Claro. Y Rafa... Hay que estar alerta. Dime. ¿Qué te iba a decir yo? Dejando un poquillo al lado lo de Sopueca. Para el mes de septiembre. Oiga, esto tengo. Es que es de los dulces que nos han traído. Para el mes de septiembre, Rafa, ¿qué se prevé para la recreación? Ahí sí traerán octubre, a más... Octubre. Eso, para octubre, oiga, doña Paquita, oiga, ¿cómo estamos? No, que no me toma la pastilla de la Alzheimer. De la Alzheimer, claro. No, pero ayer la vi yo por ahí, va usted andando muy derecheta. Está usted andando para bajar andando a su cueca, ¿no? Sí, porque estoy yendo al gimnasio y estoy haciendo natación, niño. Y eso me relaja mucho, ¿eh? La verdad que sí, que las piernas, vamos, que no me duelen ya ni nada. Rafa, para lo de la recreación de octubre, porque son los días 3, 4 y 5, ¿no? 3, 4 y 5, pues para eso también tengo todo el dispositivo prácticamente. Madre mía, cómo trabaja este hombre. Este hombre va por delante, va 10 años por delante. Tenemos que ir por delante porque tenemos que preverlo con mucho tiempo. Pues va a pasar igual, doña Paquita. Viernes, sábado y domingo, pues toda la policía trabajando, porque... ¿Y no vienen policías de Móstoles? Yo quiero ver policías de Móstoles como cuando vinieron los coches esos de Móstoles. No, a lo mejor vienen de... No de Móstoles, no, de Alcobendas. De Alcobendas, eso. Los de Alcobendas, que son los que nosotros... Y aparte hay que decir también, que ya en breve también lo diremos, pues Alcobendas, pues nos van a ceder 2 motos... ¡Honda! A la policía local, ¿no? ¡Honda! ¡Kawasaki! ¡Ah, Kawasaki! Pues eso está muy bien, ¿eh? Además, antes había aquí motos, ¿no? ¿Pero sí, qué pasó? Dos motos, pero ya estaban muy... ¿Se han caído con la moto o qué? No, no, que ya pues han pasado esas motos, pues ya están desfasadas y pues, para... Pero vamos, que poco a poco... Si esas motos no tienen kilómetros, Rafa. No, si tienen kilómetros. ¿Sí? Que a tú te parece que no las ve, pero sí. Yo qué sé, digo, a lo mejor eran de la Guardia Civil de antes, de hace 40 o 50 años que la han pintado. Pero no, esas motos eran bonitas, hombre, esas motos estaban muy bien. Eran Lucas, tío. Pues yo me acuerdo a José Mariano cuando se montaba que parecía que iban en una Harley Davidson. De los desfiles, ¿se acuerda usted, doña Paquita? Parecía que iban con una Harley Davidson. Sí, como cuando vienen los de la Casa Real, igual, ¿eh? Y iba con un Vespino con cadena. Bueno, Rafa. Ya tenemos también todo preparado para el día 5 y hay que decir, lo único que tenemos que decir es que, por favor, tanto para su cuella, que respeten la señalización, porque ya sabemos que allí se juntan muchísimas personas, gente, y entonces claro, siempre tenemos que tener las vías de salida, uh-huh, las tenemos que tener preparadas, y para la recreación, pues pedirle ya desde aquí a todos los de las personas de Bailén que dejen los coches en las cocheras y que no los cojan, porque vamos a tener que prácticamente el sábado por la tarde va a estar cortado de circulación todo lo que es la zona de calle Sevilla, calle Avenida del Parador, calle Andújar, Juan Salcedo Guillén, toda la zona centro va a estar cortada desde el viernes hasta el domingo por la noche que termina el mercado. Y es que tenemos muchísimo, doña Paquita. Si es que Rafa, Tenso, dime. Una preguntilla que me hace un muchachillo. ¿Vaya a poner globo? Pues, doña Paquita, vamos a ser un poquito benevolentes. ¿Dónde? ¿Dónde lo voy a poner? Si sí, vamos a ser benevolentes. Eso. Vamos a ver, doña Paquita. Usted sabe que nosotros estamos puestos allí abajo en el puente. Sí. Y por allí pues pasa la gente pues bastante despacio, porque para eso estamos, que pasen despacio. Uh-huh. Entonces, si nosotros notáramos algo raro, viéramos cualquier cosa rara, por supuesto que se pondría, pero no va a ser como un control exhaustivo, ¿eh? Claro, porque es que hay que levantar un poquillo la... Hay que, para eso vamos, también... Porque yo conozco a algunos que cuando vayan a su cuenca y vuelvan, se quedan sin un punto. Pero sin un punto para siempre, ¿sabes? Cero patatero, se lo quitan todo. Doña Paquita, pero también le digo una cosa, que para eso está el autobús, para eso está la pava. Claro, sí, pero es que ya sabes, por circunstancias, Rafa, tú sabes que esto la gente joven, por lo mejor va y luego ya se toma una copilla, no. Por eso hay que decir a toda la gente joven que se ponga derecho. Cuando pase por el lado de Rafa, que le sonrían. Bajen el cristal y sonrían. Y le digan, buenas noches, Rafa. Buenas noches, Rafa. Y entonces Rafa no te va a decir nada. Ahora, como pase y no lo mire, te va a decir, para y el coche. Mira que es mala, doña Paquita. No, es un poquito de broma. Rafa, que sabemos que la policía de los que tenemos en Bailén es una policía estupenda, que es una policía maravillosa. Y que, Rafa, que ojalá que vaya todo bien, que no pase nada, que la gente joven se divierta, que la gente mayor vaya, que participe en todos los actos y que estemos todos a gusto y contentos, ¿vale? Por supuesto, doña Paquita, pues muchísimas gracias, me alegro mucho de oírla y anímese. Venga, Rafa, venga, un beso a toda la policía loca. ¡Viva la policía loca! ¡Viva! Saluda también a Pepe Malaya y a tus colaboradores. Muy bien, venga, un beso de tus partes. ¿Cómo comen? ¿Cómo comen los tíos, niños? Adiós. A mí me sonaba la voz, no sé. Buenas tardes. Pepe, ya sabes, cuando vea al oficial Rafa, le abres la ventanilla, le sonríes y no pasa nada. ¿Qué va a pasar? Aunque ya sabe usted que eso de ahí ya se cuenca, 9 de cada 11 van todos... ¿9 de cada 11? Serán 9 de cada 15. Usted sabe, doña Paquita, ese que le pusieron el globo y se lo enseñó y ponía 3:45 y dijo, la que me va a pegar mi mujer cuando llegue. Tenemos una llamada telefónica, buenas tardes. ¡Sí! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Dime! ¡Hombre, calma! ¡Calma, hija mía! ¡Qué alegría oírla! Mayra, me tenía que poner un dedo a merdeo porque esto más que venga a dar el botón y que no cogí el teléfono. Ay, prima, che, es que lo que pasa es que estamos muy atareados porque estamos entrevistando aquí, hemos estado entrevistando al jefe de la policía loca y la verdad que es que pues se ha enrollado hablando y ya pues, se nos ha ido el santo al cielo. ¿Dónde estás, prima? En Sopeca, tú ya. ¡Ole! Mira, estoy ya ocupando el sitio al lado del cementerio. Sí, ¿no? Niño, estoy peor que la Carmela y lleno de mosquitos. ¿Hay sitio en el cementerio de Sopeca, ¿no? Porque me han dicho que el cementerio Bailén está fatal últimamente. El cementerio ya está lleno, es de abajo, ahora van a llenar de arriba. Sí, y entonces en Sopeca hay sitio, ¿no? En Sopeca sí tenemos aquí sitio. Hay dos vacíos que estoy viendo aquí, que es el dormitorio mío. Porque yo ya no duermo más en tienda campaña, hija mía. Ya, ver, si es que lo que pasa ya... Después de todo el verano en carne allí, durmiendo en la campaña. Durmiendo, que se ha tirado dos meses, un mes de vacaciones, dos meses, ¿no? Todo el verano. Tú eres verano, en el Charcón Redondo. Entre la playilla y Charcón Redondo. Y la playilla de Socueca, porque... Ah. Porque, prima, la crisis, ¿cómo la llevas todavía? ¿Todavía no ha salido? Todavía no ha salido, pero mi hija dice que no se pierde la fiesta de Socueca, que vamos a ir a la fiesta de Socueca. ¿Y cómo está Socueca? ¿Se ve ya ambiente allí en Socueca, niño? Sí, nene, ya todas las tardes. Niños con las motos, con las bicicletas, más dandericas por aquí, hierros por allá. A controlar eso, ¿no? A ver cómo está, ¿no? Eso es un fenómeno, ya se está ocupando, si ya hay gente que se viene desde el lunes. Eso, y la piscina del domingo. Eso está bien, porque así la gente participa, va allí. Y además que, si hace buen tiempo, la gente le gusta ir allí a su cueca, pasárselo bien. ¿Por qué? Porque es una vez en el año, prima. Exactamente, es una vez al año. Y no hace daño. Y no hace daño. Claro. No comas tanto pastel que la faja no te la vas a poder poner, ¿eh? Qué rico el pastel que nos ha traído nuestro amigo Ramón, ¿eh? Uy, qué cosa más rica. Ya no hay nada, ya tenemos aquí a dos muchachos que devoran los pasteles. Aquí estamos esperando que venga otro vez Ramón, ya. Claro. Así lo invitamos. Vuelve, Ramón, vuelve. Bueno, prima, que me alegro mucho de oírte. Si Gemma Padilla se la ha comido todo con una cuchara y se la ha ganado, ¿dónde pues tú verás? Gemma Padilla, no Gemma Né. Se ha equivocado un poquillo, pero vamos, no pasa nada. Estas son las cosas del directo. Las cosas del directo. Claro. Prima, que un beso muy grande. Eso digo yo, igualmente. Venga, adiós. ¿Cómo está Pepe hoy? Hola, hola. Pepe está bien. Ya está mal, carne, está última. Está bien. Sí, está pero... Es que ya la ha puesto. Hoy, que no estoy disponible. Está usted... Que no estoy disponible, Encarna. Bueno, Encarna, adiós, un beso. Venga, un beso. Chao. Oye, Gerson. La autoescuela Guerrero, ¿cómo la llevas? Está prácticamente niquelado. Lo tiene ya, los test ya lo tiene hecho. Los test ya están, ahora estoy con las clases ahí. Pero en el BMW, ¿no? Que voy ya mismo al examen, que te preparan impresionantemente bien. Impresionante. Y qué coche, qué coche. Autoescuela Guerrero, si es que está en el callejón de Adón, allí vas tú y preguntas por Pepe o por María Antonia. Y verás que bien te van a atender. Autoescuela Guerrero es una autoescuela, ya te lo dije yo. De las mejores que hay. Ya te lo dije yo. Autoescuela Guerrero, la mejor del mundo entero. Que su padre le daba clase al rey, por eso es Reyes, claro, así que... Sí, es que eso es así. ¿Y qué coche, ¿eh? No, oye, ¿y la película Pepe, la llevaste la de venganza? No, la tengo en mi casa todavía. ¿Todavía la tienes? Bueno, ¿no la llevas todavía móvil, va? No hay problema porque es que me encanta la película y la tengo yo todavía, pero vamos. Además, ahora hay unas promociones muy buenas. Vaya. Niño, por la recarga de 10 euros, te dan 4 euros más para que vayas película. Por eso mismo no tengo prisa. Gema, tú que estás ahora recién casaica, esta noche, va allí y saca una película. Uh-huh. Y te sientas luego en tu casa, allí la ves, tan algún chico. En Movilván, está en la calle General Serrano Rioja. Venga, pues vamos. Además hay drama, hay películas de acción, hay películas de humor, históricas, todas las películas. Ahora, todo en Movilván. Te van a atender maravillosamente. Hay llamada, Paquita. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Pedro Rodríguez Soria. Pedro Rodríguez Soria, buenas tardes, hijo mío. Nos llamas de Bailén, ¿no? Claro, de la televisión. Tiene real, que bajar Pedro. Pedro, la radio. Pedro, bájanos un poquito la radio. Yo la tengo a tope. La tiene a tope, ¿no? Ahora. Pedro, ¿cómo estás, hijo mío? Ahora sí estoy bien. Pues mira, aquí estamos. ¿Cómo te sentó el mozo que te puse el otro día con la paella? Hoy estaba fenomenalmente. De verdad que estaba fenomenalmente. Claro. Porque ¿sabe usted quién es este hombre? ¿Ve? Ahora vamos a echar la liga y ya. Este hombre es de Cafetería Real. Cafetería Real, que está a dos minutos de aquí. Pedro, ahora que tienes de tapilla ahora para ahora tomar allí un bicuti. He hecho hoy una canecilla de ciervo intacta. ¿Cómo? Que te va a ir la cabeza. Canecilla de ciervo. Oh, y eso hombre, porque yo sé que a ti te gusta papear. Hombre, a mí me gusta la comida buena, me encanta, toda me encanta. Y a Pepe Manaya se lo... A mí lo que más me gusta es la orejita de pollo que pones. La orejita de pollo la estoy preparando, la está José ahora mismo liado con ella. ¿Y tobillo de colorín tiene hoy? Sí, pero lo tengo empanado. ¿Empanado? ¡Ay, pues están muy buenos los tobillos de colorín! Pedro, que tiene una camiseta totalmente gratis por llamarnos, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Bueno, tienes que ir a comerse a Frankie a partir del lunes. De acuerdo, muchísimas Venga, un gracias. Beso, un saludo a tu mujer. El 9. Venga. Adiós. Hasta luego. Y al monaguillo, ese cocinero que tiene ahí, tan bueno. Queda una camiseta. Fraile. El fraile. Yo creía que era el monaguillo, el fraile. El fraile, me he equivocado. Bueno, pues vamos a regalar ya la última camiseta. La última. Porque Pepe, ¿teníamos una llamada preparada? O una Hombre, tenemos una entrevista que está aquí con nosotros. Está con nosotros aquí este señor, acaba de entrar ahora mismo al estudio. Buenas, bueno, pues preséntalo tú. ¿Tenemos la llamada? Bueno, vamos a pasar la llamada, la última llamada de la última camiseta, y vamos a entrevistar a este señor de una empresa o algo. Ahora lo dice, ahora lo dice. Vale. Buenas tardes. Pensé. Sí. Ah, que lo está todavía tomando. Está cogiendo el nombre. Le está tomando la matrícula. Bueno, pues enseguida ya está aquí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo? ¿Con quién hablo? Faustino Soriano. Soriano, de aquí de Bailén. Sí, de aquí de Bailén. Soriano, ¿qué te parece si levantáramos a las 8 de la mañana a la gente de Bailén a partir de noviembre? ¿Te gustaría a ti eso? No. Pues sí, ¿por qué no? ¿A que sí, no? A las 8 de la mañana con fuerza, con musiquilla buena. Y venga, y ahora vamos a llamar a fulanico y ahora. Y después viene ya Gemane a las 9 y media, que ya tiene el asiento calentico. Se sienta ella y nos dice todas las noticias. ¿Te parece bien que hagamos el cambio ese a partir de noviembre? De 8 a 12, doña Paquita. Así me parece bien, porque yo me engancho a las 7 y media casi y estoy hasta las 7 de la tarde. Pues entonces, ¿dónde trabaja, niño? Más bien, ¿dónde te enganchas? ¿Dónde te enganchas tú? Hace balones de nada. En el troyano, en la cerámica. Ah, en la cerámica. Pues eso está bien, con el barro. Vamos, yo participo también porque pertenezco a la Asociación Bradil y yo soy el que hace las cargas de los cañones. ¡Hombre! El que carga los cañones, ¿no? No, el que hace las cargas de pólvora. Ah, el que hace las cargas. ¿Es verdad esa noticia que nos dijeron que habían pedido 3 containers de pólvora para la recreación? ¿3 containers? Nos faltan. 3 containers me han dicho que son unos 300.000 kilos de pólvora. Imagínate como tengas que mover tú los 300.000 kilos de pólvora, imagínate. Ahí sí es verdad que te va a enganchar. Bueno, que tienes una camiseta totalmente gratis. A partir del lunes puedes ir a comerse a Frankie, ¿vale? Venga, gracias. Un beso muy grande. Señor. Adiós, buenas tardes. 10 camisetas que hemos dado. Pues ya está, ya no llamen más, que ya no hay más camisetas. Hasta la semana que viene, que busquemos a ver quién paga otras 10 camisetas. Los que sí pueden llamar son los que quieran participar en el concurso de autoescuela Los Ángeles. Vale. Muy bien. Un ratillo para ellos. De Paquita. Niño. Viendo Madonna que estuvo el otro día. Escuchaste el otro día el anuncio este de la sala de rombo. No lo escucha. Yo lo he visto, fui el otro día, ¿verdad? Porque cuéntemelo usted. Pues ahora verá lo que me pasó. Mira, resulta que el otro día un vecino mío tiene un huertecillo un poquillo más al lado de la sala de Rambo. Y dice, doña Paquita, si viene usted conmigo aquí. Y digo, pues venga, pues me voy allí al huerto. Y fuimos al huerto, niño. No, pero no fuimos al huerto. Además, el hombre es muy mayor como yo. Fuimos al huerto, cogimos allí unos maloncicos. ¿Que se la llevó al huerto? No, sí, me lo llevó al huerto. Bueno, Pepe, si me está escuchando, que no, que fuimos al huerto. Vamos a dejarlo aquí. Cogimos unos pepinos. Cogimos una zanahoria, tiene de todo. Pepino. Y muy grande y muy hermoso los pepinos. Te está usted liando, doña Paquita, ¿eh? Y vamos entonces, a dejarlo. Te está usted liando. Pues resulta que dije yo, digo, voy a llegarme a ver la casa esta, la sala de Rambo. Porque están poniéndole allí el cartel. Y entré, niño, uy, qué cosa, qué bonita está eso, ¿eh? Una pintura así de una mujer. Uy, que tiene. Para que yo está decorado, ambientado para. Sí, ¿no? sí. Además me dijeron que había allí una muchacha que me dijo, dice, doña Paquita, si usted quiere venir todos los días, tenemos espectáculo. Dice, levantamos la pierna. Y hizo así la mujer con la pierna. Vamos, que la levantó hasta el techo. A Paquita, que usted se asusta por cualquier cosa. Salas dos rombos. Cambiando un poco. Tenemos una llamada. Tenemos llamada también. Buenas, ¿para qué? ¿Para la autoescuela? Buenas tardes. Buenas tardes, doña Paquita. ¿Cómo estás, hijo mío? Muy bien, hija. ¿Cómo te llamas? Antonio de Castro. Antonio, ¿cómo estás? Que el otro día me te vi con la mano un poquillo chunga. ¿Ya la tienes bien? Ya me quité el cabestrillo. Ya el lunes me incorporo a trabajar. Tienes el 2, Antonio, el número 2. ¿Tú qué llamas? ¿Para la sala de rombo o para el carnet? Para la sala de rombo, si puede ser. Y el carnet también. Una buena especial, ¿no? Bueno, Antonio, que tienes el número 2, ¿eh? Número 2 para la autoescuela de Los Ángeles, ¿vale? Venga, un beso. Adiós, Pepe. Adiós, hijo mío. Y ponte a trabajar ya. Un saludo muy grande, te he comandado, Paquita. Venga, pues. Para Quique, un magnífico profesor de autoescuela. ¿Para quién? Para Quique, un magnífico profesor de autoescuela que me ayuda mucho. Y le mando un saludo muy cariñoso de aquí. Quique. Te queremos, Quique. Quique, estamos contigo, Quique. Bueno, pues, adelante con la entrevista que tenemos. Doña Paquita, pues ya está aquí. Enchufe las cámaras. Ya está aquí este hombre que es el directivo de Nivea. Y vea, como ustedes conocen, pues es una marca de cosméticos y de bronceador y cosas de esas. Sí. Pues concretamente este hombre nos viene a hablar de un bronceador. De un bronceador que va a sequear, que se va a añadir al kit ya existente que se va a dar con la entrada de la grada de la recreación. Claro. Este hombre escuchó nuestro anterior programa por internet, o sea, por la página de Bailén Digital. Y ahora pues está interesado. El kit de la semana pasada era una gorra, un abanico y una botellita de agua. Entonces me está diciendo... Y el ticket para el sorteo de... Ah, y el ticket para el sorteo. Me está diciendo que este hombre escuchó la radio, el programa nuestro, y quiere hablar de algo que quiere añadir al QS. Sí, en sí. Interesante, José Luis, interesante. Los quiero sequear o quiero sequear a todos los que compren la entrada de la grada y añadir a este kit que va a ser un bronceador. Don Mario Tostado Colorado, buenos días. Sí, buenos días, Saavedra. Quiero agradecer en primer lugar la oportunidad del señor Lorenzo Risueño, que no dudó en darme la oportunidad de venir aquí para poder promocionar mi marca. Como saben, Nivea significa nunca intentes vivir esperando algo, ponte moreno. Y entonces me gustaría dar a conocer mi nueva crema. Nunca intentes que esto. Es Nivea, las siglas se llama Nivea. Nunca intentes vivir esperando algo, ponte moreno. Quizás no lo conoce mucho la gente, pero a ver, es así. No lo tiene usted muy potenciado eso, ¿eh? ¿No? En Madrid sí lo conoce, en general aquí en Baile. Por eso queríamos potenciar también el Bicentenario, y Nivea se quiere sumar a este proyecto, habiéndose puesto en contacto primeramente con José Antonio Maldonado, informativos de Televisión Española, sí. Y conociendo que iba a haber un clima cálido, de mucho sol, no dudamos en ningún momento, tanto yo como mis miembros de mi comitiva. Antonio Maldonado, el hombre del tiempo, para que nos enteremos sí, un poquito. Sí, efectivamente, claro. Sí, gracias. Y bueno, también habiéndome puesto en contacto con el señor Mora y con Marién, no tuvieron ningún problema en admitir que se podría incluir en este kick esta nueva crema, la crema del Bicentenario. Disculpe, señor Tostado, que tenemos una llamada de teléfono. No problemas. Buenas tardes. Buenas tardes, doña Paquita. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, hija mía? Pues nada, aquí, con la comida. ¿Qué llamas, para el coche? Sí, para lo del carnet. Para lo del carnet. Para lo de la ESA, sí. ¿Tienes carnet o no? No, por eso. Venga, si no nos llamaba, doña Paquita. ¿Es qué? Que si no nos llamaba. Claro, no, digamos, joder, yo qué sé, que se quiera sacar carnet de autobús. No, es bueno. Para mí. Que me tiene, hace mucha falta. Tiene, pues ya verás cómo te lo sacas corriendo. ¿Tiene el número 3, hija mía? Pues muchas gracias, doña Paquita. Venga, un beso. Adiós, buenas tardes. Señor Tostado. Sí, me ha preguntado antes el señor aquí presente, Pepe... Malaya, José Malaya, efectivamente. Me hacía ilusión que si se iban a regalar también balones. Sí, exactamente. Ese era el objetivo. Yo también quería hacerle la pregunta, hacerle hincapié, que ¿cuántos balones de playa se iban a regalar? Pues teníamos pensado 750.000 balones. Pero en un principio... con posibilidad de ampliarse, sí. Y además queremos incluir el logotipo del Bicentenario en el balón del escudo de Bailén, y también en homenaje a Móstoles, creo que hay una hermana, sí, mía, pues los dos escudos, y en el centro el del Bicentenario. Hemos pensado, tanto yo como mi comitiva de usted de sí. Usted es el jefe de Andalucía, ¿no? Sí, Andalucía y Extremadura. Extremadura, sí. Hay buenos chorizos en Extremadura, ¿eh? Muy ricos, pero no como mucho porque quiero estar moreno. Entonces, si estoy moreno, como ni idea. Y entonces, señor Tostado, el Tostado Colorado, gracias. Sí. El bronzador sería de 100 mililitros. 125 mililitros. 125. Y también en el bote, sí. Se incluiría el logotipo del Bicentenario. ¿Y eso qué es? Para las personas que vayan, que compren la grada esa, 6 euros. Con el mismo kit, que anteriormente se hacía alusión, pues ahí lo incluiremos. Y también, a modo excepcional, y para esta recreación, vamos a hacer para los caballos también una crema. Eso es lo que yo quería preguntarle. Claro, porque yo le he visto. Pares, yo le he visto eso en Pejure. Un segundito, que nos están llamando. Sí, buenas tardes. De acuerdo. Hola, doña Paquita. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien. ¿De dónde nos llama, hijo mío? Pues de aquí, de Cerámica del Reino. Cerámica del Reino. Otra vez, repetido. Cerámica del Reino está hoy a tope con la emisora municipal, ¿eh? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo me has dicho que te llamabas? Diego Alonso. Diego. Diego Alonso. ¿Cómo va la producción? Pues bien, no más. Ahí vamos tirando. ¿Qué materia estáis haciendo ahora? ¿Macizo o qué? Pues ahora mismo haciendo doble de 7, vamos. Doble de 7. Bien, bueno, menguante. Bueno, doble de 7. Bueno, doble de 7. Además que son muy buenos los ladrillos de Juan del Reino. Que ya sabes que tiene el número 4. A ver, en la pizarrilla, José Luis, que no te veo con la planta. El 4. Tiene el número 4. El número 4, ¿vale? Vale, gracias. Diego, un beso a todos los amigos de Cerámica del Reino. Pues ya está, seguimos aquí en directo. Ya saben, 953-67-47, si quiere usted una matrícula totalmente gratis de autoescuela. Los Ángeles. Por cierto, Pepe. Diga usted, ¿ha visto el coche que traía este hombre? ¿Qué trae? Ah, sí. El señor tostado. Lo ha comprado en... Usted ha comprado ese coche aquí en Bailén, ¿no? Sí. En automóviles nieva, porque nieva. Es que yo la cara me sonaba, digo. Nieva, este... Nivea, siempre en relación. Claro, Nieva y Nivea, claro. Nieva. Son corporativas parecidas, ¿no? Sí, es muy majo, atiende muy bien, sí. Y yo comprar coche allí, sí, sin ningún tipo de problema. Un Peugeot 407. Es que se está vendiendo mucho ese coche, el 407. Está saliendo bueno, ¿eh? Sí, esos coches que están saliendo muy buenos. Perdón usted otra vez, que tenemos otro año. ¿Ha visto usted cómo estamos aquí? Me alegro que les vaya bien. A mí también me va bien con Nivea. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con Gema López. Gema López, de Bailén. Sí, sí. Gema López, parece la que sale en el programa ese de, ¿no? Hay una que se llama Gema López. En el programa ese de Jaime Cantizano. Sí, sí. Hay una muchacha que se llama Gema López. Bueno, sí. Pues tiene el número 5. El número 5. Vale. Bueno. Venga. ¿Este fin de semana va a salir o no? Pues sí. Eso, hay que salir a la calle. Sí, bueno, sí. Gema, un beso. Venga, hasta luego. Adiós, buenas tardes. Señor Tostado, ¿qué me decía usted para Estado los caballos? Colorado, sí. Para los caballos, ¿qué le van a hacer usted a los caballos? Sí, a modo de innovación, también no lo pedía el señor Mora. Los caballos padecen mucho también la radiación solar que se prevé para los días 3, 4 y 5. Además, muchísimas. Sí, y no dudamos también en hacer un prototipo especial que se llama Nivea con el caballo en el Bicentenario. Y entonces... con este proyecto tratamos de dar a conocer también un nuevo prototipo de marca totalmente para caballos y en un futuro también para toros. Y queremos que claro. El caballo también coja un color especial. Pero usted, don Mario, me estás contando... Toros morenos. ¿Quién es el valiente que le pone el bronce de Bartolo? Es con pistola. Bueno, tenemos el proyecto... ¿Usted, Enrique Ponce? El Fandi quería colaborar con nosotros, con nuestro proyecto, el Fandi. El Fandi. Y también el Fundi, los dos. No, el Fundi. Los dos. Yo sé, señor Tostado... ¿Qué son hermanos? Tostado Colorado. No, cuando yo estuve hablando con este señor, me dijo que sí, lo del bronceador para los toros era verdad. Pero es que me dijo también que estaban haciendo unas pruebas. El capote lo iban a impregnar en bronceador. Yo sé, cada vez que pasa a ver todo, pues le va dando así al tono así con el capote. Y entonces va tomando color todo. Sí, tenemos miles de proyectos para que todo el mundo esté moreno con Nivea. Sí. Ponte moreno con Nivea. Y es queremos, a partir de digamos, del Bicentenario... Uh-huh. Darnos más a conocer, fomentar más nuestro moreno. Pero, y que toda la gente que se acerca a nuestras gradas, cierto, esté moreno con cierto, el Bicentenario. Usted ya habían hecho aquí unas pruebas en Bailén. Hay unos muchachos vendiendo, con Paco. Vendiendo compas y cosas de esas, sí. No, ya han hecho las pruebas. Ellos ¿no? son de los nuestros. Ellos son de Nivea. Ellos son Nivea. Yo tengo que repetir, sí, el eslogan, que se me ha olvidado. Sí, de mi marca. Sí, hombre, claro. Bueno, también de algunos más, pero en general es mía. Nivea. Nivea es nunca intentes vivir esperando algo. Ponte moreno. ¿Qué le voy a decir yo? Bueno. Señor Tostado Moreno. ¿Cómo era? ¿Tostado? Tostado Colorado. Tostado, gracias. Colorado. Entonces, volviendo a lo que le pregunté antes, han hecho ya una prueba aquí en Bailén y la ha ido fenomenalmente con el bronceador que va a traer usted para batalla, ¿no? Efectivamente, es prácticamente el mismo. Lo único que incluimos, como le decía, el logotipo del Bicentenario. Mm-hmm. Pues además que va muy bien, porque es que yo he visto a muchachos y está Paco, sí. Y la verdad es que se ha quedado moreno. Y les va a durar bastante. Sí, sí, además que no sé moreno. Claro, ¿tú conoces a Paco que viene los compas? Claro, lo voy a conocer a Paco. Además, es por todo el cuerpo, hasta la uña y todo, ¿eh? Todo, todo. Sí, sí. Es que se mete por todos lados, el moreno ese, ¿no? Llega hasta el fondo. Sí, sí. Pues muchas gracias, don Mario Tostado, por haber estado aquí con nosotros y espero que se lleve a cabo todo este proyecto y que, con la finalidad que sea un éxito. El placer es mío. Échale usted también, luego le regala al señor Bartolomé Serrano y a Martín Olea y a todos los concejales, le regala una crema que está muy blanco. Venga, doña Paquita. Será para mí un placer también para ayudarles. Doña Paquita, que estamos ya a la hora de la cerveza, venga. Muchas gracias y ya saben, Nivea. Muy bien. Ponte moreno. Nunca intentes, pues, en fin. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Ya saben ustedes que estamos aquí por gentileza de Juan Andrés Santa María. ¡Petaca! Ay, que vayan bueno, pidiendo, que nos vayan pidiendo ya una cervecita, ¿eh? Vente, nos Paquita, vamos ya, nos vamos. Nos vayan pidiendo una cervecita, ¿dónde vamos a ir? ¿A mi casa vamos a ir? Vamos a mi casa, a mi casa. Alba a mi casa. Alba a mi casa, ahí estamos. ¿Hay una llamada? ¿No? Ah, lo del sorteo. Bueno, saca el bombo. Sí, momentillo. Dale, preparando el bombillo. Voy a poner por el bombo. Saca el bombo. Venga. Bueno, ¿cuántas bolitas hay que poner? Cinco. Cinco. Tenemos. Vaya. Cinco bolitas. Vuelta. Emoción. Sácala tú, Gersu, que a mí que me da cosa. El número 3. El 3. Magdalena López. Me dice José Luis que el de la anotación, Magdalena López. Magdalena López. Magdalena López. ¿Qué? Tiene pues que pasar por aquí a recoger un papelito. Pues Magdalena, ya sabes que tienes que venirte por aquí, por la radio municipal, y coger esta invitación. Y a los otros 10 personas que han llamado al 95367-1047 a partir del lunes, tienen que ir a comerciar. Pidiendo una cervecita toda. Bueno, que nos vamos ya, porque esto se acaba, Gema. Mira, la semana que viene vamos a tener en directo aquí, o por teléfono, no sé, al cantante este tan famoso que hay en Bailén, ¿cómo es? El Turboloco. El de, pensé que era el de Pajarico. Te perdone. No, el Turboloco. Vamos a tener al Turboloco que me han dicho que va a actuar en, cuando sean lo de las carrozas, el sábado ese que es de las carrozas, van a poner una orquesta en el Paseo de las Palmeras. Y entonces la orquesta, el cantante es Turboloco. Que lo vamos a tener aquí nosotros. Que venga, que yo personalmente lo quiero conocer. Además que canta muy bien, ya verán, eso será el viernes que viene aquí, Turboloco, en directo, con Doña Paquita y su amigo. Bueno, Gerson, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Doña Paquita. ¡Cadi! ¡Ole! ¡Cadi a los coros! ¡Cadi! ¡A los coros, Cadi! Adiós, buenas tardes, hijo mío. Encantado. Pepe. Ey, Doña Paquita, que se llama muchacho Samuel, no Cadi, hombre. Como la he visto con la camiseta del Cadi. Que nos vamos ya. Y ya está. Nos vemos en los bares. Gema, que me gusta mucho el pelo pantén que llevas. Ah, gracias, ido la pelum. Se nota, sí, ¿no? Sí, sí. Una pasta, pero bueno. Está como Leire. José Luis, you for me. José Luis es natural. Un saludo cariñoso a todos. Que ya saben, si quiere usted aprender inglés, vaya usted con José Luis, no olvide que una cosa es una cosa y otra cosa ya son dos cosas. Hasta luego. Adiós a todos. ¡Viva el recre! Adiós. ¡Viva la mierda el recre! El recre a las 5:30 este domingo. Adiós, buenas tardes. Esto ha sido Doña Paquita. Buenas tardes. Hasta el lunes.